Cuenta la leyenda que una de las tribus que había se detenido en las laderas donde tienen sus fuentes el Tabay, dejó después de breve estadía el lugar y siguió su marcha a través de las frondas. Un viejo indio, agobiado por el paso de los años, no pudo seguir a los que partieron, quedando en el refugio de la selva acompañado de su hija, la hermosa Yari. Una tarde, cuando el sol desde el otro lado de la sierra se desprendía en sus últimos fulgores, llegó hasta la humilde vivienda un extraño personaje, que por el color de la piel y su rara indumentaria, no parecía ser oriundo de esos lares. Arrimó el viejito del rancho una cutí al fuego y ofreció su sabrosa carne al desconocido visitante. El más preciado de los platos guaraníes, el tambú, brindó también el dueño de la casa a su huésped. Al recibir tan cálidas demostraciones de hospitalidad, quiso el visitante, que no era otro que un enviado de Tupá, recomendar a los generosos moradores de la vivienda, recompensarlos, proporcionándoles el medio para que pudieran siempre ofrecer un generoso agasajo a sus huéspedes y para aliviar también las largas horas de soledad ahí en el refugio. E hizo brotar una nueva planta en la selva, nombrando a Yari, diosa protectora, y a su padre, custodia de la misma, enseñándoles a secar sus ramas al fuego, a preparar la amarga y exquisita infusión que construiría la delicia de todos los visitantes en los hogares misioneros. Y bajo la tierna protección de la joven, que fue desde entonces Ka'a Yari, y bajo la severa vigilancia del viejo indio, que fue Ka'a Yara, crece fuerte y hermosa la nueva planta, con cuyas hojas y tallos se prepara el mate y que es hoy genuina expresión de hospitalidad. Es hospitalidad que tiene El Mañanero y que tiene FM de la Azotea. Presento a la torrante, DJ Víctor, arranca, los guachirrasta, arranca, la mano, arriba, con la mano, arriba, con la mano, arriba, la mano, arriba, con la mano, arriba, arriba. Señoras y señores, señoritos y señoritas, arrancó día jueves 11 y 24 de la mañana, la gran columna de Facu Quiroga, impresionante. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien. Qué rico esto. Qué rico, ¿no? No te lo hablemos un poco de lo que estamos tomando. ¿Cómo está? ¿Y afuera está rico? Uf, está buenísimo. Bueno. Buenísimo, toda la onda. Estamos atónitos, ¿viste? Que estamos están bien, ¿ah? ¿Eh? Que están así, como que les pasó una mañana por encima, un montón de información, y viene momento para distender, se puede decir así. Sí, para relajarnos un poquito, sí. ¿Le gustó la historia? Me gustó mucho. Lindo, ¿no? Bueno, parte mucho de nuestra historia, viste, que venimos arrancando de los comienzos de los micros con algo medio así, con buena onda, con buena energía y con, bueno, la historia de Argentina, ¿qué más? Ni nada menos que, bueno, con el mate argentino. Primero, antes de arrancar así con el programa, este gran programa que tengo, voy a hacer un saludo. Hágalo. Sí, a un oyente que me dijo el fin de semana que salió a cazar llamas. Mira. Y que ha cocinado. ¿En serio? Esa, muy bien, le mandamos un saludo a Patricio Funes. El Pato Funes, el Pato que me dijo Funes, que bueno, salió a cazar, así que bueno. Señor Pato, bueno, si llegó a lograr a cazar alguna llama, y la ha cocinado, bueno, que nos mande una foto al Facebook del Mañanero para que. Para que podamos ver, claro, para que comprobemos cómo ha cocinado su llama. Bueno, también a toda la gente que le puso un montón de buenas vibras en la semana con los comentarios. Bueno, muchos fanáticos de esta sección. Muchos fanáticos, Hernán, sí. Hernán Gerovese es uno. ¿Sabe que voy a hacer mi propio Facebook, me parece? Sí, Facebook de la columna de Facu Quiroga, sí, como estaría que buenísimo. Va a tener más me gusta que el de Mañanero. Mire lo que le digo. No creo. Pero le hago una. Bueno, vamos a hablar un poquito. El otro día mandamos medio a las chapas, ¿vio? Usted sabe que esto viene de bastante información. Vertiginoso. Así que bueno, le explico un poquito, si quiere. El origen del uso de la yerba mate, alimento básico de los indios guaraníes, fue conocida como Ka'a Mate, ¿no? Ka'a es la hierba. Sí. ¿No? Y mate viene de Mati, que es una. Un pibe que estaba por ahí. Claro, es un pibe ahí. No. No. Matías, no se llamaba Matías. En realidad es una palabra quichua, que mati significa lo que conocemos como el recipiente donde tomas mate. Claro, esa calabaza. Con la calabaza, lo que se haga llamar. Un recipiente, ¿no? Un recipiente, muy bien. La taza. Claro. Bueno, los guaraníes lo usaron desde que nacieron, ¿entendés? Así como nosotros, pero mucho tiempo anterior a nosotros, dígale. Toda la vida. Bueno, el descubrimiento de que estos indios, ¿no? Porque bueno, llegan los españoles, como hacíamos el otro día, ¿no? Se descubre el gran continente y empiezan a ver, ¿viste? Que había por los lugares y estaban más o menos por Paraguay. Y Fernando, Hernando, Arias de Saavedra, encuentra, ¿no? Toman capturados unos indios y encuentran en sus bolsitas, ¿no? Los bolsitos tenían las guayacas, sí. Que eran bolsitas donde guardaban todas sus pertenencias. Entonces, ahí dentro de las bolsitas tenían el K.A. Dijo, ¿qué es esta yerba? ¿Qué se fuman estos chabones, no? Claro, claro. Hasta que los vieron chupando y dijeron, ah, mirá qué bueno. Y escribió tantas buenas notas este señor Saavedra, diciendo qué bueno lo que toman, está rico, miren qué buena onda que tiene, qué pilas que te pone. Y se, digamos que se llevó a todo el virreinato. Mirá. Todo el virreinato se hizo como un tráfico de yerba, ¿no? Un mercado paralelo de yerba. No, el único que había. Claro. Porque claro, los indios la sembraban y la mascaban o se hacían las infusiones, ¿sí? Pero los españoles dijeron, ah, mirá qué bueno esto, y empezaron a armar todo el tráfico desde donde tenían los indios sus plantaciones. Los jesuitas, cuando se radicaron en Paraguay, lo que hicieron fue, dijeron, no nos vamos a ir hasta allá, que están los indios, no, pará, hagamos las plantaciones acá. Hicieron una gran plantación, que la tuvieron hasta que, bueno, los echaron de Paraguay, ¿no? Hasta que ya no pudieron estar más los jesuitas, los mandaron otra vez para sus tierras. Y esas cosas se fueron perdiendo. Siguieron quedando solamente las del Paraguay. Hmm. Que Paraguay había creado un monopolio ya con esto de los tráficos de yerba. Mirá. En 1820, Bonpland, que es un tipo francés, un biólogo, es un naturista, un médico naturista, dice, ah, qué bueno, empieza a trabajar sobre las propiedades, a estudiar sobre las propiedades de la yerba mate, y dice, me voy a Paraguay a ver cómo se plantan y no sé qué. Y el tipo, por empezar a escribir crónicas de cómo se plantaba, cómo se manejaba y demás, lo secuestran. Y lo tienen un montón de años, más o menos como unos 10 años secuestrado por investigar cosas. ¿Por investigar cosas del mate? Cosas del mate, ¿entendés? Y ventilar de alguna manera el monopolio que tenía Paraguay en esa época. Lo secuestran y lo tienen como casi 10 años. Mucho más adelante, lo tienen más o menos del 1820 al 1929. Hmm. Que ahí ya se destapa todo y a Paraguay le sacan de alguna manera especie de monopolio. Y empiezan a llegar un montón de gente a decir, ah, mira qué interesante, empiezo a cultivar por todos lados. Y por ejemplo, en 1901 se hace el primer, como quien dice, envasado de yerba mate. Ya con el packaging, lo que hoy sería... Claro, ¿entendés? Fue la primera bolsita de, por ejemplo, de un kilo de yerba mate. Algo así, ponerle, ¿no? En 1903 hizo la plantación más grande, ¿sí? Ya empezó a crecer. Eso me interesa. ¿No? Ya había llegado a Misiones, ¿no? Sí. Ya en San Ignacio, en Misiones, se hizo la primera plantación más grande, que hoy, digamos, empezó a ser más grande a partir de todo el virreinato, y ya la expansión a todo el país, el sur de Brasil, Uruguay, Chile, más o menos a partir del 1911. Y hasta ahora, ¿no? Habitualmente nosotros ya tomamos, pero bueno, está la de Misiones como la polenta, y bueno, la uruguaya, ¿no? Un saludo a la gente... Ahí del Centro de Residentes Uruguayos, que también toman mate y que siempre nos convidamos a esa yerba tan, tan rica. Bueno, hablamos un poco de las propiedades del mate, ¿le parece? A ver si tengo tiempo todavía. Sí, bueno, tranquilo. La yerba mate es rica en polifenoles, ¿sí? Que es un antioxidante que es bueno para el sistema inmunológico y para las defensas del organismo. Es buena para la actividad mental, aumenta la energía, mejora la concentración. Es un ansiolítico que a la vez es un estimulante. Y aumenta la resistencia al cansancio físico, el mental, y es un antidepresivo. Eso no lo tenía. ¿Vio? Hasta el antidepresivo. ¿Sabe qué pensaba ayer? Que como es un antidepresivo, debe ser esa cosa de cuando uno toma mate solo, sí. No se siente solo. Puede ser, ¿no? Puede ser, sí, ¿no? Sí, que sí. Se siente acompañado, quizás por el mate, quizás por algo onírico, ¿no? Pero la presencia de alguien, como el amigo invisible. Claro, claro. Uno así, el otro yo, como que el mate ayuda a relacionarse. Bueno, se resigna a tomar mate solo. Y por más de que lo está haciendo, es verdad esto, que ¿no? Cree que está tomando mate con otro. De hecho, hace un tiempo espera entre cebada y cebada de uno mismo. Claro. Casi claro. Como si hubiera un participante. Por supuesto, muy bien, ¿eh? Bueno, tiene vitamina C y es un energizante natural indicado para deportistas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Deportista? Sí. Es como un Gatorade, pero más natural. Pero como más lo que natural. Estamos tomando ahora. Impresionante este Gatorade. Bueno, buenísimo. Estamos hablando de algunos significados del mate, ¿le parece? A ver. De la forma de cebarlo. Ah. No les voy a enseñar cómo cebar un mate, porque cada uno... Hay 20.000 formas, millones y millones de las personas que toman mate y lo toman de miles y millones de maneras, ¿no? Claro. El mate amargo, por ejemplo, sí, significa indiferencia. Ajá. Así que, ¿vos tomás dulce o amargo? Yo tomo amargo. ¿Vos tomás amargo? Yo soy una persona bastante indiferente. ¿Vos? Dulce. Ay, qué lindo. Los operadores dulce. Ay, tierno. Dulce es amistad. Ah, por ejemplo. Y es un gran amigo. Qué grande, ¿ah? ¿Eh? Abre los ojos, trata de abrir los ojos del mundo de oro. Bueno, claro. No. Ya muy dulce, digamos, que habla con mis padres para pedir mi mano. Ah, si te pasas, si se pasas un poquito, ya como que te toco la pierna, ponele. Ah. ¿Entendés? Y muy caliente, me muero de amor por vos. Se te pasó la agüita. Estás claro. Ahí, se te hirvió el agua, estás... A tratar de sanar esas heridas que quedan en la boca, ¿no? Por de favor. Especie de llaga. Por favor. Demás. Y ni hablar si te lo doy hirviendo. ¿Qué pasa si ¿qué te estoy pidiendo? ¿Qué falta? Y falta... La pileta. Claro. Casamiento. Casamiento. Sí, se te hirvió el la agua, pesa. Estás hasta las bochas. Algo así. Si te lo doy con canela, ocupas todos mis pensamientos. Mira. ¿Viste? Con azúcar quemada, simpatizo por vos. Con cáscara de naranja, ven a buscarme. ¡Epa! La cáscara de naranja, indicio de... Te espero. Te espero, te yo voy a estar acá. Te mandaron un mensajito, hoy viene con naranja, no le pones nada. Claro. Ya sabes que vos tenés que ir a tomar mate. Claro, tal cual. Algo así. Y espumoso, un cariño verdadero. El de postre. Es, el que tomamos en el mañanero. Sí. El que tomamos en el mañanero, es espumoso, rico, así, con mucho cariño verdadero. Bueno, ¿quiere que hablamos un poquito de lo que estamos tomando hoy? Hablemos. Bueno. Hablemos porque la verdad que lo estamos degustando. Está rico, ¿no? Sí, y está muy rico. Bueno, espero que la gente el fin de semana lo prepare, se anime a hacer estas delicias, ¿no? Ya puede arrancar desde hoy si quiere el fin de semana. Sí, es, ¿no?, un buen día el jueves a las 5 de la tarde, es un buen horario como para ya arrancar el fin de semana. Está muy bien. Bueno, usted como estaba nombrando recién, no les voy a explicar las 20.000 formas de tomar mate, y más o menos las presentaciones. Pero hay una forma muy característica, sobre todo que se tomaba en la antigüedad y que, bueno, se toma mucho en Misión, en los espacios tropicales aquí en Argentina, es el tereré. ¿A usted sí le gusta tomar tereré? A mí me gusta. Bueno. En el verano me gusta muchísimo tomar tereré. Mirá qué bueno. Bueno, nosotros estamos tomando, por ejemplo, estamos degustando un tereré con pomelo. Sí. Tiene algunas cositas más, una perfumadita de cítricos, otros cítricos, y tiene un poquito de vodka. ¡Ah! Sí, por eso está por tan sonriente, por eso claro, le están empezando como a brillar un poquito los ojos, señor. Me sonrojo un poquito también, la temperatura ya del estudio, el vodka levanta. La sonrisa más prominente, claro, que nos estamos poniendo claro, un poquitito claro, más claro, de onda y de swing a la mañana. Mamita. Mañana que ya, digamos, es casi de mediodía, tiene poco. Ya estamos medio como empezando a sentir un poquitito de hambre y si nos clavamos uno de estos, nos va a picar un poquito más el bagre y le vamos a querer entrar a lo que venga. Ni hablar, 11 y media de la mañana tenemos una gula terrible. Bueno, tengo tres tragos para decirle. A ver, dígalo. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlos en grandes cantidades porque, bueno, el mate como esto se comparte. Así que vamos a tratar de sacar como para todos. Buenísimo. ¿Le parece? Sí. Bueno, vamos a usar, por ejemplo, en una jarra. Sí. Vamos a meter tres limones, tres jugos de tres limones. Tomen nota, por favor, ¿eh? Tres limones. En una jarra meten jugo de tres limones. Bien. Jengibre rallado. Bien. ¿Sí? Jengibre que sea rallado. ¿Cuánto más o menos? Tres cucharaditas, le diría, Tres bien cucharaditas o cucharas más o menos normales, digamos. Que bien, no llegue a ser la de sopa esa gigante, ni llegue a ser una cucharadita de feca. No, de té. La cuchara bueno, de acá, té. O de postre. Bien, de perfecto, postre. Perfecto, la de postre perfecto, me perfecto gustó. Quedémonos con la de postre. Ok. Cinco cucharadas de azúcar, que pueden ser un poquito más, pero hasta cinco vamos bien. Hielo. Y lo completamos con yerba mate, con mate cocido. ¿Sí? ¿Lo preparás aparte? Aparte preparamos el mate cocido. Bien. Hacemos en una olla, ponemos más o menos un litro y medio, dos litros de agua. Sí. Y le echamos, no sé, dos tazas de yerba. Eso. O una taza y media de yerba. Lo dejamos que eso hierva, ¿sí? Lo dejamos infusionar un rato largo, que la agüita se ponga del color que más o menos a uno le guste. A mí me gustó bastante amarguito, como ve, el sí color que nosotros le metimos es un color bastante oscuro, oscuro. Claro. Es oscurón, como que le puse un poquito más de hierba y le di que tuviera fuerza y que el pomelo no le robe sabor a nuestro preparado. Los cítricos siempre suelen ser bastante fuertes. Claro, te va a robar mucho sabor a la hierba, entonces que tenga esa onda la hierbita. Y cuando ya tenemos, digamos, el jugo de limón, el jengibre, el azúcar, los hielos... Sí. Le vamos echando el mate cocido ya coladito, por favor, no me lo meta con yerba. No, de ninguna manera. Cólemelo una, dos veces, igual le va a quedar un poco de borra siempre, pero lo va a servir. ¿Dale? Dale. Tenemos uno, ¿eh? Perfecto. Ahí está el primero. Gente que la quiere que le diga de vuelta. Tres limones. Tres limones. Tres cucharadas de jengibre, dijimos, de postre. Cinco cucharadas de azúcar, sí, que sean bien grandes, esa de sopa. Hielo y mate cocido. Es una vida sin alcohol. Sin alcohol. Como para la tarde, tardecita, digamos, una vida fresca. También. Viaja. También, claro. Bien, para la picadita, para no sé qué, para el que no toma... alcohol. Para que no, claro, para que no se clave un ganso y un fernet, se toma uno de estos. Buenísimo. Dale. Segundo trago. Segundo trago, bueno. Un tereré tropical voy a hacer. Vamos a necesitar una naranja. Sí. Este, yerba mate, obviamente, vamos a hacer nuestra infusión de yerba mate. No, la vamos a usar sin... como normal, o sea, así, sin usar. Como si de paquete. De paquete, así, de así, de paquete. Vamos, o de la planta, usted la seca y se la tiene. Manzanilla, frutillas, cantidad necesaria, obviamente. Jengibre, también un poquitito en polvo. Y jugo de ananá. Bien. Podemos comprar una caja de jugo de ananá o picamos una piña y le ponemos agua. Eso lo manejan ustedes a discreción. Sí, puede ser la fruta procesada. Este, con un poquito de agua, tipo como un licuadito, pero muy liviano. Sí. Tiene que ser como si nosotros estuviéramos tomando agua. ¿Sí? Tiene que ser un jugo livianito, no con mucha pulpa, ni. ¿Sí? Bien aguado. Bien. Este, y bastante, más o menos un litro, depende. ¿Muy bien? Bueno. Muy bien de tiempo. Bien, bien, buenísimo. Este, más o menos un litro, más o menos lo que. Más o menos, si usted sabe que son bastantes, sí. Hace más o menos como para darle. Un poquito cada uno, o sea, como ahí. Si yo tuviera tomaras tres mates. Ajá. Así de bombillita. De un sorbo y medio. Un poquito más, no sea pijotero, Dale. Agarramos la naranja, la huecamos, le metemos la yerba. Bien. ¿Sí? Le vamos a echar un poquito de manzanilla, un poquito del jengibre, este, y le vamos a cortar las frutillitas. Pedacito de frutillita. Yo te agarré una naranja que tenga power, tipo una tronjita, una cosa así, que sea grande. Claro. No un pomelo porque se lo va a amargar, pero sí tiene que ser una naranja. Claro, pues lo haces ahí. Lo haces ahí adentro. Qué divino. ¿Entendés? Le sacás, ¿no? La historia de la naranja. Le podés dejar un poquitito, pero le sacás bastante. Y te lo cebás con el jugo de piña, de ananá. ¿Entendés? Le pones la yerbita, todo, le metes la bombillita y lo vas pasando a toda la comunidad para que todos vayan tomándose un matecito de jugo de ananá. ¿Sí? Espectacular. Aromatizado, como dijimos, con manzanilla, con jengibre y pedacitos de frutilla. ¿Qué tiene? O sea, ¿por qué la elección del jengibre? Porque me gusta, no es algo tan común acá y ya veo que es la segunda vez que lo mencionás. Sí. ¿Por qué? Es un ingrediente que a mí particularmente me gusta. Bien. Es muy noble, es una raíz, sí. Y es muy aromática. Este, y a mí, por ejemplo, en Perú la usamos bastante. Se usa en Perú, ¿no? Para tragos. Se usa bastante y también para cosas más sofisticadas. Por ejemplo, nosotros hacemos flan de jengibre. Vamos a hacer un helado de jengibre, por ejemplo. Es muy rico, es muy aromatizado y no es tan agrio. Pasa a ser dulce en algún momento. Sí, guaita con el jengibre, ¿eh? Porque es un lindo... Es para tenerlo en cuenta. La gente, bueno, la gente, por ejemplo, que hace huerta, ¿no? Que tiene huertas o que hace muchas comidas, utiliza. La comida oriental tiene mucho utiliza jengibre. Utiliza mucho jengibre también. En polvo y en raíz. Le digo uno más. Tercero. Sí, vamos a la chapa, ¿no? Ya vamos terminando, joya. El último. Sí, dígalo. Este, mire, acá lo vamos a hacer también medio en grandecito, ¿le parece? Sí. Un litro de mate cocido, ya hecho. Bien. Dos vasos de vermú seco. Bien. Bien. Medio vaso de coñac. Sí. Este, que también puede ser un licor de cítricos, digamos un triple seco o algo así, un Cointreau, una cosa así. 8 cucharadas de azúcar, que yo recomiendo que sean 10. Ajá. Este, un vaso de jugo de naranja o de limón. Usted elige con cuál le va a gustar más. O hace... medio litro con uno y medio litro con otro, o un litro de uno, un litro del otro, y ya hace para toda la fría, claro. Y tiene para todo el fin de semana, tiene dos botellas bien llenas. Bien. Hielo granizado y limón en rodajas. ¿Ya qué hacemos? Filtramos el mate cocido, lo dejamos enfriar y lo batimos ligeramente con el azúcar. Le echamos el azúcar medio en forma de, como quien dice, de hilo. Cosa que no se vaya de una para el fondo. Mm. ¿Entendés? Lo ponemos medio en forma de lluvia, así como le hago yo con la mano. Sí. Como me verán, le estoy cocinando acá, dentro del estudio. A vivo. A medio de la olla le vamos girando mientras va bajando así, digamos que hace como el efecto lluvia, nieve. Claro. El efecto lluvia nieve. Sobre se va metiendo el azúcar dentro de nuestro mate cocido y lo vamos revolviendo ligeramente, como con energía. Y ahí le mezclamos el vermú rojo, el vermú seco, perdón, este, que son dos vasos, el coñac o el triple C, que es medio vaso, el jugo de naranja, así que dijimos que era un vaso, y le tiramos unas rodajitas de limón así por arriba. medio, o medio por arriba tipo frisbee, tipo como quien quiere hacer sapito. Ah, ¿entendés? O la ponen en el vaso de cada uno de los que van a tomar. Particularmente. Particularmente. Perfecto. De decoración o en el fondo. ¿Le sí. parece? Siempre con hielo organizado y es muy rico. Así que, si quieres, le repaso así de una a las tres. Repase de una a las tres, pero una de las cosas que estamos, que vamos a hacer seguramente en el blog del mañanero, vamos a, además del audio de esta columna, como todos los jueves, vamos a pasar las recetas. ¿Le parece viable? Dale, me parece viable. Buenísimo, pero repase las más o menos. Perfecto, dale. Terreré de limón, jengibre y menta. Ah, menta no había dicho. Ah, mira, ¿sabe que no está dentro de la receta? Mire. Lo puse no usted. Está, como este ahí. Es el dato que no, está, que mirá, no sé si bueno, dar o no. Ahí viene un poquito más, ¿ah? Cortamos los tres limones, le sacamos el jugo, le ponemos las tres cucharadas de jengibre, 5 cucharadas de azúcar, unas hojitas de menta, las podemos machacar en el fondo, previamente antes de empezar a meter los ingredientes. Sí. Ponemos las hojitas de menta, las machacamos un poco, le en ponemos los limones, tipo morterito, pero dentro del vaso. Ajá, es bien, mejor. Bien. Dentro del vaso mejor, así no pierde, no queda algún juguito o algo. ¿Sabes? Dentro del mortero. Bien. Le echamos las cucharaditas de jengibre, el jugo de limón, las cucharadas de azúcar y lo completamos con yerba mate. Bien. ¿Sí? Toda la jarra, dijimos jarra grande, litro, litro y medio, dos. Con muy buena onda. Más o menos se van a ir dando cuenta. Si le falta un poquito de limón, le echan y demás. El otro es la naranja. Ahuecamos la naranja, le ponemos la yerba mate y le ponemos manzanilla, jengibre en polvo, muy poquitito, y frutillitas cortaditas. Puede frutillita o cualquier fruta que usted quiera. A mí me gusta la frutilla porque tiene más onda. Y el otro color también, la naranja. Imagínese, la naranja, naranjita. Y lo rojito para tener un atardecer. Claro. ¿Estás clavando uno de esos? Ni no hablar. No solo es un bellísimo trago, sino que es una pintura delicada. Claro, por supuesto. Y lo cebamos con jugo de ananá. Perfecto. Dale. Y el último, dijimos, 1 litro de mate cocido, 2 vasos de vermú seco, medio vaso de coñac o triple sec. Con triple sec sería como... Bueno, no importa. Me iba a ir más lejos. Como un martini. Claro. Bueno, ya se lo dije. 8 cucharadas de azúcar grande, que para mí pueden ser 10. Un vaso de jugo de naranja o de limón, o preparo 1 litro y 1 litro, ya saben. Hielo granizado y el limón en rodajas, que puede ser o tipo frisbee, como dijo usted, o tipo sapito arriba de la olla, o la sartén, o la ponchera, donde usted lo quiere presentar. O en el vaso. O en el vaso de cada uno de los participantes, que bueno, van a tomar. En este caso, hicimos de pomelo. Ninguna de las 3 recetas que tenés la podemos dar. La podemos dar también, la podemos poner en el blog, pero no la vamos a decir acá. Bien. Solamente para nosotros. ¡Asá! Y bueno, ¿le pegó un poquito? Sí. Está rico, sí, ¿no? Como sí, que el vodka le pone un poquito de onda, ¿sí? No. ¿No? A mí me mareó un poquito. Claro.